En el aire. El Mañanero 1707. El Mañanero 1707. ¿Quién no hace un mañanero? El Mañanero 1707. ¡Te despierta! ¡Sobaquero sin miedo! El Mañanero, la mejor radio revista de la radio. El Mañanero, 100% chingones, alegre y atrevida. Con ustedes, el Mañanero 1707. Y con el patrocinio exclusivo de Carlitos Ventura. Desde Carolina del Sur, esto es Locura Secreta. El Mañanero 1707. El programa más chingón de la radio. Buenos días, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y poderles acompañar en este fin de semana, en este sábado 20 de septiembre. Buenos días, muy buenos días, ¿qué tal están? ¿Qué tal amanecieron? Esperando que nuestro creador del cielo me los tenga con bien a cada uno de ustedes que ya están pendientes del programa El Mañanero 1707, que vino para quedarse con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas en esta hora de la mañana. Su servidor Nectalí García para acompañarles, esperando que nuestro Padre Celestial me los tenga conmigo a cada uno de ustedes que me escucha a través del FM, a usted que me sintoniza a través de nuestras plataformas de la 93.5. Somos Éxtasis FM, desde Langue Valle, Honduras, desde el barrio Las Delicias, ciudad de Las Hamacas, para acompañarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas, y dándole gracias a Dios, que papito Dios me los tenga conmigo a cada uno de ustedes. Y queremos agradecerle al gran Harold, allá nos sintoniza, allá en Estados Unidos. Ahí le saludamos en esta hora de la mañana. Y saludamos a su esposa Angeli en este día fin de semana. Es un patrocinador más de lo que es el programa El Mañanero 1707. Le damos la cordial bienvenida al gran Harold con su tienda ahí en lo que es Chase Amazon, ahí en lo que es el barrio San Antonio. Ahí está ubicada esta tienda, así que le saludamos. Saludamos a la familia Cabrera. Saludos a don Cristóbal Cabrera. Está pendiente de la radio aquí en el barrio Las Delicias. A su esposa doña Adriana, a sus hijas, a sus nietos. Gracias por tener esa marcada preferencia con nosotros y este prestigioso medio de comunicación como lo es Éxtasis FM. También queremos agradecerle a Carlitos Ventura, patrocinador oficial del programa El Mañanero 1707 en este fin de semana. También agradecerle a Elvis Cabrera, otro patrocinador oficial del programa. También agradecerle a Jessica desde Madrid, España. Si hay algo otro que quieran anunciarte con nosotros, bienvenidos. Serán cada uno de ustedes en este programa El Mañanero 1707. Les saludamos y nosotros vamos a continuar con más música en esta hora de la mañana. Para que usted no se vaya a aburrir ahí en sus casitas. Vamos a ver, ahí está la línea totalmente habilitada, señores. 8956-3776, línea que tengo totalmente habilitada para que usted empiece a marcarla y nosotros con gusto le vamos a atender sus comunicaciones. Talí García. Nectalí García. Buenas noches, Pedro Sula. Bienvenidos esta noche a la gran noche de estrellas. Yes, Ensi Production presenta a los profesionales. Muchas gracias, bienvenidos. Me quiero dar cuenta quiénes son los que mandan en esta noche. Los hombres o las mujeres, una huella a los hombres, una huella a las mujeres. Llegaron las mujeres y se quedaron. Los profesionales de Honduras, mami. Qué rico. Vamos a disfrutar y gozar. Acha, mami. Dime. Venga. Bienvenidos a esta noche, público. A la gente del Ciruelo, Santa Bárbara. Tengo dos zapatos también, qué bonita combinación. Tengo dos zapatos también, qué bonita combinación. Negro es tu pantalón, blanca tu camisa. Tengo dos zapatos también, qué bonita combinación. Tengo dos zapatos también, qué bonita combinación. Tengo dos zapatos también, qué bonita combinación. Sábado en la noche, sábado en la noche. Jueves en la noche, jueves en la noche. Cuando miro a César. Cuando yo miro a César. Cuando miro a Alexandra. Cuando miro a Alexandra. Cuando yo miro al flaco. Cuando yo miro al flaco. Cuando yo miro a Misael. Cuando yo miro a Misael. Es que vamos a bailar. Mi punto es en ella. Es que vamos a gustar. Mi punto es en ella. Es que vamos a menear. Mi punto es en ella. Es que vamos a gozar. Mi punto es en ella. Pero es tu pantalón. Blanca tu camisa. Blanco de zapatos sabes. Qué bonita combinación. Blanco de zapatos sabes. Qué bonita combinación. Blanco de zapatos sabes. Qué bonita combinación. Sábado en la noche. Sábado en la noche. Domingo en la noche. Domingo en la noche. Cuando yo miro a Tongo. Cuando yo miro a Tongo. Cuando yo miro a Chaya. Cuando yo miro a Chaya. Cuando yo miro al Bogotá. Cuando yo miro al Bogotá. Cuando yo miro a Viedo. Cuando yo miro a Diego. Cuando yo miro a Misael. Cuando yo miro a Misael. Es que vamos a bailar. Mi punto es en ella. Es que vamos a gozar. Mi punto es en ella. Es que vamos a menear. Mi punto es en ella. Es que vamos a gozar. Mi punto es en ella. Negro es tu pantalón. Blanca tu camisa. Blanco tus zapatos también. Qué bonita combinación. Blanco tus zapatos también. Qué bonita combinación. Blanco tus zapatos también. Qué bonita combinación. Regálame tu swing. Rico. Piso. Qué rico, mami, qué rico. Profesionales de Honduras, para que lo gocen. San Pedro Sula. Bueno, acá me lo oigo los que están felices en esta noche. ¡Una bulla a los sanpedreanos! ¡Hola! Los profesionales de Honduras, mami. ¡Gózalo! Y con los profes bailaré. Y con los ciber gozaré. Con los arreolados gozaré. Que no nos pare la lluvia, mami. Cuando bailamos juntas. Que no nos pare la lluvia, mami. Cuando bailamos juntas. Con Santa Fe yo gozaré. No nos pare la lluvia. Con Chicarrona gozaré. No nos pare la lluvia. Que no nos pare la lluvia, mami. Cuando bailamos juntas. Que no nos pare la lluvia, mami. Cuando bailamos juntas. Ay, ay. Bueno, me quiero dar cuenta si quieren ponerse felices toda la gente que está presente. Uno voy a los que quieren estar más felices esta noche. Oye, Aldo. Espérame. Quiero presentarles a mis compañeros. Anteriormente le presentamos a Alexandra, la nueva generación de los profesionales. Primeramente, Reni. Bailando el ritmo punta, vamos a ver. Para que gocen las mujeres. ¿Hay mujeres o no hay mujeres? ¡Una bulla a las mujeres! ¡Ahí! ¡Muy bien, mambo! ¡Qué marido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Al agua, ve. Y que un mambo. Y que bonito. You day van. Oh, ya. Venga el aplauso para mi compañero Rey.